Bueno, y como todos sabéis, me imagino que lo sabéis porque se está hablando por muchos sitios, mañana es un día de muchas concentraciones por todo el país, no solamente en Madrid, en un montón de capitales y ciudades, pues se van a concentrar todos aquellos que están afectados por los recortes que está habiendo a la hora de realizar cultura en directo y todo tipo de cultura. Entonces, pues aquí en Madrid en concreto, pues va a ser, creo que desde la Plaza de Oriente o la Plaza de Isabel II, no estoy muy seguro, con de ahí hasta la Puerta del Sol, con un aforo máximo de 1.000 personas que tienen que estar inscritas, que ya están inscritas todas. Queríamos haber traído o haber hablado con la gente de Mute Alerta Roja, pero no nos ha sido posible y estamos esperando a ver si algún día nos contestan, porque a lo mejor ha sido un poco prematuro el poder avisarlos y poder ponernos en contacto con ellos, pero bueno. Suponemos que mañana, pues eso, estarán allí en la concentración esas 1.000 personas, posiblemente vaya más gente, con todos con mascarillas, y hablan de mascarillas rojas y negras y camisetas negras para llevar. Y una cosa que se está pidiendo y que, bueno, pues aquí lo decimos, dicen que hay que inundar los balcones y las ventanas de rojo para que se note que echamos en falta la cultura y que hay muchas más cosas que simplemente el tener que cortar y coartar en muchos sitios la cultura y que en otros no. Entonces, pues ahí está el dilema de que para unos es blanco, para otros negro, y para mucha gente lo está pasando y lo va a pasar muy mal. Bueno, pues vamos a intentar apoyar la manera y la medida que nosotros podamos, por supuesto, siempre con mucha, mucha precaución. Dolor, armonía, que mi sueño perturbas, en busca de alas que hacen mi ilusión. Cuando el río suene, mi alma llevará hasta el mar del norte, junto a mi vanidad, aunque mi vida pende de finos hilos ya. Déjame al menos poder disfrutar, atravesé mis brazos y sentí el frío acero, forja un fuego, así vivir en la cera. Te recordaré que vuelvo a naufragar en un mar de cristal. Claro, que si hay sitios que por medidas de seguridad lo único que hacen es reducir aforo y que la gente lleve mascarillas, pues flaco favor hacen al resto esas personas que hacen eso y que a mí me ha llegado a mis oídos. No sé si a vosotros. Si queréis decirme, confirmármelo, pues podéis llamarme al teléfono de directo 91530-3221, repito, 91530-3221, o también me podéis poner un WhatsApp, a ver si me acuerdo el número del WhatsApp, que siempre se me olvida. Bueno, os repito el teléfono de directo para que os acordéis bien, ¿vale? Es el 91530-3221. No diréis que no se ha dado tiempo para apuntarlo, ¿eh? Os he dado un poco. Bueno, pues ahora en breve seguimos escuchando un poquito de musiquita y os digo el número del WhatsApp para que podáis mandarme mensajes escritos o en audio y los ponemos por aquí. Vuélveme a besar como si el mundo se fuese a acabar. Tu corazón late desbocado, es algo normal. Tantos prejuicios que dejaremos muy, muy atrás. Siente mi piel, vuélveme a besar. Somos furtivos de la fidelidad. Una pequeña habitación de hotel en la ciudad. Cuatro paredes y un secreto que hemos de guardar. Debo saber si es verdad o solo teatro. Puedo entender que no te atrevas a dar. Bueno, ya tengo el número del WhatsApp para que podáis mandarme mensajes bien escritos, bien por audio. Es el 608-60-0551. Lo repito, 608-60-0551. De todas formas, deciros, como ya os dije la semana pasada, ahora podéis encontrarnos no solo en revirradio.es, también en revirradio.com, ¿vale? O sea, ya tenemos las dos posibilidades, revirradio.es y revirradio.com. Y ahí, en la parte de abajo, estoy aquí viendo la página web nuestra, ¿eh? Bueno, pues en la página web, abajo del todo, tenéis los contactos, teléfonos de la radio. Ese teléfono de la radio es el teléfono de los directos. El de WhatsApp es este que os estoy diciendo, el 608-60-0551. Y pues bueno, ya sabéis que tenemos la Asociación Cultural Revirradio Vicálvaro. Bueno, pues si queréis información sobre la asociación o cualquier otra historia que nos queráis contar, en fin, algo que queráis que es de súper interés para la radio, para la cultura en general y que podamos apoyar desde esta asociación, pues nos podéis llamar al teléfono que aparece ahí de la asociación, ¿vale? O bien enviarnos un correo electrónico a info@reviradio.es. Eso para temas de la asociación un poco en general. Y luego, si queréis hablar de algo concreto, de algún programa o alguna cosa que queráis hacer un programa vosotros mismos, o algo que queráis comentar en algún programa, o comentarnos de algún programa que haya ocurrido, o que queráis que ocurra, en fin, algo relacionado con la radio directamente, pues en programas@reviradio.es, pues ahí tenéis nuestro contacto. Y cuando queráis vernos, pues ahí tenéis la dirección. Estamos en los estudios de Revirock, en la calle de los Cabilas, número 4, en el polígono industrial de Vicálvaro. Pues en nuestra página web podéis ver los programas que tenemos aquí con una pequeña descripción de los mismos, lo que hacemos cada día y lo que va preparando cada programa, más o menos, pues el horario, quién interviene, en fin, los detallitos de cada programa. Aunque os aseguro de que algún cambio va a haber muy en breve, que es que no nos ha dado ni tiempo. Y bueno, yo os lo cuento para que lo sepáis. Desaparece de nuestra programación los jueves a las 5 de la tarde, ya no estará la Factoría de los Sueños Azules. Bueno, pues no es que se nos vaya, no os penséis que se nos va a ir, que no dejamos que Olga se nos vaya, no. Lo que pasa es que cambia de horario, cambia de programa, cambia de formato un poquito por ahí, y entonces el nombre ahora va a ser diferente, ¿eh? Y el horario también. El día va a seguir siendo el jueves, pero en vez de empezar a las 5 de la tarde, va a empezar a las 7 de la tarde. Va a empezar a las 7 de la tarde y la diferencia va a estar en simplemente que lo que va a hacer es un programa que se va a llamar a partir de mañana Vivero de Estrellas, ¿vale? Bueno, pues tenerlo en cuenta. A partir de mañana desaparece nuestra programación, aunque todavía aparece en la página, pero muy en breve cambiaremos los datos para que salga correctamente. y aparece Vivero de Estrellas en su horario habitual a partir de ahora, de 19 a 21 horas. Y bueno, ahí tendremos a Olga Sarracayo contándonos unas cuantas cosas que muy pronto vais a saber, y seguro que os va a encantar y os va a gustar un montón, ¿eh? Y yo mientras, pues aquí estoy preparando para que escuchéis por primera vez, esa cuña de Vivero de Estrellas, ese nuevo programa que va a entrar en la programación a partir de ya mismo. Vivero de Estrellas, un espacio profesional y muy personal en el que descubrirás las claves para lograr tu éxito y brillar con luz propia. Como invitados, profesionales con éxito. Jóvenes con espíritu y mentalidad emprendedora que recibirán orientación profesional. Y para todos, técnicas y ejercicios de coaching, PNL y otras metodologías para lograr ser nuestra mejor versión aquí y ahora. Y no faltarán las respuestas a las consultas de nuestros oyentes. Si quieres ser uno de los invitados o hacer tu consulta, envía email a viverodeestrellas@gmail.com o WhatsApp al 689-626367. Vivero de Estrellas, un espacio para brillar con luz propia. Todos los jueves de 7 a 9 de la noche en Revi Radio. Thank you. Bueno, y la otra parte importante dentro de nuestra página web es la programación, es decir, lo que vas a poder escuchar hora a hora a lo largo de las 24 horas del día en revirradio.es o en revirradio.com, en cualquiera de los dos sitios te va a llevar al mismo lugar para que los veas bien y no te pierdas por ahí. Entonces, pues ahí vas a tener la programación tanto de las redifusiones de nuestros propios programas, el horario de los programas en directo y el horario de los programas que tenemos externos, que también ponemos redifusión de algunos de ellos. De momento tenemos 5. No sé si se ampliará, no se ampliará, se reducirá, en fin. Estas cosas se irán decidiendo poco a poco y lo iremos viendo sobre la marcha, porque la radio es un mundo que cambia de un momento para otro y muy apasionante y, en fin, no sabemos nunca, nunca lo que puede ocurrir en una radio. De libertad. cuando me vaya a dejarme estar aquí. Córdoba, llegando el día tú me enamoras y por la noche me embrujas solas y con tu magia me haces soñar. Córdoba, cristiana blanca y reina mora, paseo tus calles claveles y rosas, llenas mi sueño de Y bueno, pues vamos allí con toda esta música de rock andaluz que estamos poniendo. Y bueno, pues supongo que algunos grupos los habéis conocido y otros a lo mejor os no suenan tanto. De momento estamos, ha sonado Alameda con sus Aires de la Alameda, ha sonado Alandal con Mar de Cristal, ha sonado Arábiga con Una Noche de Verano, el mago Acidote de Azar. Y ha sonado también La Extraña Seduzón de Kai. Y ahora está sonando ese Córdoba de Medina Zara. Luego os digo qué más grupos van a estar sonando esta tarde por aquí. We'll be right back. Bueno, pues después de escuchar a Medina Zara con esa genialidad de Córdoba, por la cual ganaron premio de las Bellas Artes, creo recordar que era allá por el 2003, por su disco Aixa y por este tema que es una de las genialidades de este país. Y bueno, pues ha sonado Mezquita con Cara sin Cruz y ahora está sonando Sefaraz con Sangre y Fuego. Y os voy a dejar un ratito después para escuchar a... No sé si llegaron a ser los primeros, pero yo creo que sí, que son los auténticos primeros y pioneros del rock andaluz y los genios y a los cuales todos, absolutamente todos, hacen alguna versión de su canción, versión cover o como lo queráis llamar, ¿vale? Y quiénes son unos de los más grandes del rock y de la historia musical de este país, que encabezaba Juan de la Rosa, que por ahí hay algunos que dicen llamarse Triana, pero que no son Triana, y es más, hay líos judiciales con esas historias y demás, porque creo que lo están usando de manera indebida, y en fin, ahí andan, con temas legales y de juzgados. Pues esperemos que lo solucionen pronto y bien y en beneficio para Triana, sobre todo para Triana, los de verdad, ¿vale? Y bueno, pues escucharemos su temazo que todos conocemos, todos hemos oído en 100.000 versiones y hecha por 100.000 grupos, y es ni más ni menos que ese Abre la Puerta. Thank you. Como el agua que en la fuente fluye limpia y transparente es tu mirar y tu sonrisa alegre, como el viento que al pasar levanta olas en el mar, así es tu amor que en un instante muere. Fueron tus besos para mi vida y aroma de jazmín, tu aliento fue vacío en la mañana,

No penséis que os he olvidado. No, ni mucho menos. Lo que pasa es que estoy intentando localizar información sobre las concentraciones de mañana. Y bueno, quería daros más información, sí podía, pero la verdad es que no puedo dar mucha más. Simplemente la de Madrid, pues que la concentración está convocada a partir de las 18:30 y que el recorrido empezará a las 20. No sé, no hay mucho más que podamos decir al respecto. Vale, ya me habría gustado que esta gente se hubiera puesto en contacto conmigo, pero parece ser que no ha habido manera. Bueno, pues seguimos escuchando rock andaluz, rock potente, que nos traen ahora mismo. Pues ¿quiénes son? Pues son Alandal y el título es No es solo amor. Antes ha sonado Alameda con su aire cálido de abril también. Y bueno, pues todavía quedan unas cuantas cancioncitas y seguiremos buscando información a ver qué es lo que os podemos avanzar. Y si no, pues si alguien lo sabe, pues al 915303221, 915303221. Y la otra opción, ya sabéis, vía WhatsApp, pues en el nuestro, en el 608-60-0551, 608-60-0551. Pestañear, te espero siempre junto al reloj para mirar cómo riegas las flores de tu balcón. Te cubre un delgado camisón que hace volar mi imaginación. Claveles rojos como esa boca de piño. El agua que está ¡Gracias! hubiera pertenecido a un partido del Frente Popular, era candidato a la cárcel o a la ejecución. La muerte podía sobrevenir después de un juicio sumario o simplemente la actuación de grupos. Rosas caen junto al paredón, un 5 de agosto sin razón. Año 39, la ira y el terror derramaron la sangre del amor. 13 rosas más que cayeron por la paz, víctimas del odio y del rencor. Dios, que pare ya el terror y haga que este mundo sea mejor. La tierra la vistió Bueno, pues os estoy dejando una tarde un poquito musical mientras voy apañando unas cuantas cositas que tenía pendientes por aquí. Y además preparando, porque ya están a la vuelta. Ya mismo comenzamos con nuestras rondas de entrevistas. Estamos preparando ya también nuestra próxima tertulia Salsa Roxa, en la cual, pues, a ver a quién traemos, a ver de qué hablamos. ¿Qué será? Pues no lo sé todavía, pero vamos a ver, hay unas cuantas cosas por ahí en el candelero. Que está el tema muy, muy, muy, muy, muy malito, ya sabemos todos. Pero hay otras cosas de las que también hay que hablar, y hay grupos que están currando y currando de lo lindo. Así que hay que ir volviendo a una normalidad con las precauciones evidentes que tenemos que tomar, pero a la normalidad en la cual podamos seguir viviendo una vida, pues, lo más feliz y divertida posible. ¿Estáis de acuerdo o no? Poder derrotar a la noche andaluza de luna llena, de ocultas fuentes, alma serena, y el laúd desde un rincón dulce suena. Vino de rosas y de miel para olvidar, y el agua huir tras el verdor de la raya. Desnudo de amor, sus garras da de beber, hasta que llama al balcón la luz del amanecer. Noche andaluza de luna llena, en los jardines la amante espera, y su luz es el temblor de una estrella. Moja en sus labios el clavel que va a brotar, rojo carmín que humedeció la oscuridad. Sus ojos de placer y de ansiedad, noche de amor, noche del sur, noche final, cerca del Guadalquivir, un patio y un limonar, noche andaluza de abril, oliendo a mirto. Y bueno, pues detrás de esta tarde-noche andaluza que os he dejado por aquí, pues nos despedimos hasta el miércoles que viene a las 8 de la tarde. Aquí estaremos en revirradio.es o revirradio.com. Ya tenemos donde elegir. Pues nada, encantado de haber estado por aquí, y el miércoles que viene habrá cosas nuevas y cosas muy interesantes. Nos vemos y nos escuchamos. We'll be right back.